Hola a toda la audiencia del informativo Farco. La Universidad Nacional de Rosario realizará un campamento sanitario en el cordón industrial del sur de Santa Fe. Será en Timbúes, localidad que se ubica a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. En FM Poriojú hablamos con Damián Berseniasi, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Damián va a estar conduciendo el campamento sanitario que se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. Entre otras cosas, servirá para relevar los casos de cáncer en esta localidad del cordón industrial. El estudio socioambiental realizará encuestas a los ciudadanos casa por casa para construir una base de datos estadísticos epidemiológicos para saber los problemas de salud de la región. También se trabajará en las escuelas primarias realizando un control de salud y se realizarán talleres de prevención en salud para todos los vecinos de Timbúes y la zona. Son 5 días el campamento sanitario donde hay distintas actividades. En cada una de las actividades evaluamos distintas competencias que tienen que tener los estudiantes. La primera actividad se lleva los 2 primeros días, que es un relevamiento sociosanitario. Vamos casa por casa consultando a los vecinos sobre cuáles son los problemas de salud que tienen o que vienen transitando desde los últimos años. Desde distintas organizaciones ambientales critican los datos oficiales del gobierno de la provincia de Santa Fe con respecto al incremento de la tasa de cáncer en la región. Y es un pedido constante la necesidad del estudio de la universidad pública con respecto al ambiente, a la salud y al cáncer. Hasta ahora no había ocurrido la solicitud del estudio socioambiental a la universidad desde la provincia o desde las diferentes intendencias y comunas de Santa Fe. El docente Berseniasi nos contó que fue fundamental para llevar adelante este campamento el interés de la comuna de Timbúes. Nos cuenta que se realiza por la voluntad del presidente comunal, Amaro González. Para que nosotros vayamos a hacer un campamento, tiene que el intendente estar queriendo él que la facultad vaya a hacer el campamento. Él manda una carta a la facultad, y se conecta con nosotros, y a partir de ahí nosotros iniciamos todos los vínculos institucionales, porque la facultad es institución pública, se vincula con la comuna, que es el Estado, una alianza Estado-Estado, ¿no? Para demostrar la importancia de trabajar todos juntos. Sí. Y por eso solamente hacemos campamento en los lugares donde hay un presidente comunal o un intendente que está preocupado por querer saber qué pasa con la salud de su población. Este campamento sanitario puede llegar a dar importantes datos con respecto a las enfermedades de la población del sur de Santa Fe, relacionadas a la contaminación de empresas e industrias de la región. Desde FM Poriojú informó Franco Furno y Martín Bazán para todo el informativo Farco.